un empujón al fin de semana. Cambiamos los decibeles un poquito, estamos un poquito más acelerados, un poquito más de punk rock. Para darle la bienvenida a la señora Cata Borges, bienvenida querida Second Hand. Bueno, buenas noches nuevamente. Les recuerdo de qué va mi espacio. El espacio propone viajar en el tiempo a los 90, esa década bisagra en un montón de aspectos, con una impronta propia e inconfundible. Hoy vamos a hacer apenas un paneo de algunas cositas que se sucedían por estos lados. Escuchábamos a las Brainers con Señorita Dinamita, banda que se formó a comienzos del 2000 en un Montevideo distinto, con un circuito under contundente, movido, que ofrecía diversas propuestas musicales. Hace muy poquito se hizo un trabajo recopilatorio de lo que fueron musicalmente las Brainers, compilado que se llama Fotos en un cajón, que agrupa algunos de sus ensayos y principales temas. En una época donde ser mujer y tocar no era fácil, mencionan ellas en alguno de los posts que hicieron posterior a esto. Hablamos de hace 20 años atrás y hoy la idea incluso es viajar un poquito más en el tiempo y pensarnos desde los 90 para acá. Hoy vamos a hablar un poco de la escena del under en Uruguay, si la viviste, si te la contaron, qué bandas te transportan a los 90s, esas con las que hiciste pogo, de las que fuiste parte o quizás lamentás no haber vivido, como en mi caso, que yo nací en el 86, entonces era bastante pequeña, en los 90 netos. Y de repente lo mío va más ligado como que a los objetos y las bandas las conocí como un poquito más de grande. Veníamos con un poco como con las redes sociales, comentando algunas cositas que nos quedaron más latentes de esa década, década de una generación de coleccionistas, donde abundaban las promociones que nos invitaban a coleccionar, canjear y trocar cosas. ¿Van dos veces que comentás eso? Y, sí. Y me da la impresión de que yo era coleccionista. ¿Es un hábito que se está perdiendo el tema de coleccionar cosas? Yo creo que sí, que es como medio intermitente y creo que sí, que está como en degradé desapareciendo, digamos. En la década de los 90 estaba la promoción todo juntar. Yo era de las que juntaba las tapitas para canjear, ya sea por el autito de Pepsi, bueno, por los vasos de las Tortugas Ninja, que incluso vi en los posts de los comentarios de Facebook, que los mencionaban mucho, porque ves un vaso de las Tortugas Ninja te retrotrae a los 90 seguro. El Miti Miti por Tezuelo, que bueno, no vamos a decir nunca, que jamás en un ganó. Exacto, que era medio como O por lo menos yo no conocía a nadie que haya. Yo tampoco. Y junté las Miti, pero no. Y comía fajores. Comí alfajores, pero no. También tenía como un poco de ganas de hablar también de esas bandas uruguayas que, como yo contaba, de repente yo era más pequeña, pero como que me parece que hay algunas que fueron como míticas e icónicas de los 90 acá en Uruguay, ¿no? En la parte under. Yo arranqué con las Brainers, que en verdad van, en principios del 2000, como sellando esos 90. Uh-huh. ¿Hasta qué años estuvieron tocando ellas? ¿Se sabe? ¿Tenés esa data? ¿Qué fue de la vida de las Brainers? Aprovecho para mandarle saludos a Sabrina Manguzzi, ex vocalista, que seguro nos iba a estar escuchando. ¿Qué fue de las Brainers? Sé que cada una, no me acuerdo si es Soledad, que viajó, que está viviendo afuera, uh-huh. Las chicas se dividieron, siguen como amigas, están contentas con este compilado que se hizo. Después Sabrina estuvo en la escena del crimen, o sea, estuvo en otra de las bandas, pero ta, las Brainers, exacto, no sé cuántos años, ahí me te la debo no esa importa. En particular. Pero ta, son, o sea, es una banda a la cual le tengo cariño y me gusta esa parte como transgresora y parte de lo que leía de los posts que ellas hicieron después de que salió este compilado es también el que dijeron: no sabíamos lo que hacíamos, pero lo hacíamos. Es como que, ta, esa actitud de que incluso una de ellas decía, ta, escuchaban los ensayos que salieron, decía, ta, que en parte como que daba esa cosa, viste, que había como un sonido que pulir y demás, pero ta, me parece que fueron transgresoras y que me gusta su actitud y ta, y las guardo como con cariño. Bien, demás. Bueno, los 90 particularmente se dice que no fue la mejor década para el rock en Uruguay. Como hablábamos hoy, no había muchos lugares donde tocar y las bandas se presentaban en pocos lugares que eran improvisados, que tenían mal sonido y dicen que con un peor entorno también. Bueno, la propuesta es esa, es recordar bandas de los 90, de acá de Uruguay particularmente, y objetos que te retrotraen y te hacen viajar a los 90. Mientras que lo pensamos, si lo piensan por ahí, que están a tiempo para participar del sorteo por el tatú, mandamos a los Chicos Eléctricos. Chicos Eléctricos, que es una de las bandas que nombró el colo de, sí, de Monkelly, justamente diciendo, oh, pero si van a hablar de los 90 tienen que hablar de los Chicos Eléctricos. Y mira, bueno, toma, aquí está su disco. Toma, colo, esta es para ti, vamos arriba. Yeah. A través del 098-979-979 nos llegan mensajes en esta oportunidad. Katy, te abrazo desde Nueva Zelanda. Genia, siempre mucho amor en este nuevo emprendimiento. Tania Mendoza. ¿Quién es Tania Mendoza? Porque si te tiene esa confianza. Es una compañera de la escuela. Compañera, digamos, de la escuela. Eso es bien de los 90 también. Claro. Íbamos a la escuela juntas y está. Es una genia. Nos seguimos por las redes, que es de la forma que estamos en contacto. Así que le agradezco muchísimo estar ahí escuchando. Así que del otro lado del mundo. En las publicaciones que tú colgaste, hablan mucho de, yo qué sé, por ejemplo, bandas como El Peyote Asesino, estuvieron comentando también Cuarteto de Nos, como muy presente. A ver, ¿qué más? Tenemos, bueno, después con respecto a objetos, te hablan de Pato Aventuras, las figuritas, ¿no? Te hablan de el Disman, ¿no? Sí. Un CD de Marilyn Manson, la banda icónica, Buitres de acá. Bueno, Buitres como que ha ido atravesando muchas generaciones, ¿no? Obviamente. ¿Qué más? Banda icónica, bueno, la Tabaré también, obviamente, el Cuarteto, ya lo comentamos. Banda que marcó los 90 Los Redondos, bueno, pero eso también fue una generación que estaban como muy presente y acá nos hicieron como mucha influencia. Sí. Y después, en cuanto respecto a programas de televisión, Alf, aparece Alf. Sí, hombre, ¿eh? ¿Hay problema? También nos escribieron al 098-979-979 para decir que de los 90 le parecía que un género que no se le daba mucha bola era la cumbia, y que la cumbia posta salió en la década de los 90. Sí, es como no me que siento como preparada para decirlo. No, pero yo tampoco, pero mañana de repente se pueden prender el aire en la M24 y pueden escuchar gente más idónea de la tema. Sí, la Universidad de la Plena. Universidad de la Plena, que van a estar reestrenando mañana, que le deseamos el mayor de los éxitos. Sí. Bueno, Tania me hace señas, pero no lo entiendo. Seguimos, Katy, contándonos un poquito. Bueno, les cuento que estábamos escuchando a estos chicos, que son los Chicos Eléctricos, justamente, que se hicieron de dicho nombre para poder participar en un concurso de bandas en el que no podían aparecer con su verdadero nombre, Tony Montana y los Narcotraficantes. Se consolidaron como grupo, marcando un quiebre musical entre las bandas de rock de los 90 en Uruguay. Aparecen por primera vez en el 91 en un concurso donde se presentan con su clásico O Banana. La banda no llegó a cumplir los 10 años de vida, pero publicó 5 discos propios, presentándose en distintos escenarios de rock. El año pasado tocaron y valió la pena para nostalgiar. Y bueno, si de nostalgia hablamos, estábamos contando todos los mensajes que están participando para el sorteo. Aprovechamos a mandarle un saludo a Nico Barcia, que en alguna oportunidad, en algún post de ahí, de esos que estuvimos haciendo el anuncio de la vuelta de Universos Paralelos, nos mandó un saludo y una gratitud ahí. Así que, grande Nico Barcia. Bien. Y bueno, estamos como que entrando en la cuenta regresiva para el sorteo, y mientras que entramos en eso y estamos ahí al pendiente de las redes, nos vamos a escuchar un poco de Pirexia, el tema es Control. Vamos arriba. We'll be right back. siguen llegando mensajes al 098-979-979. Acá una de las oyentes nos dice que le encantan los 90 Second Hand, que es la marca de Cata. Estuvo en el lugar Tundra comprándote la campera noventera. Arriba el programa y se queda para el sorteo del tatú. Y con un emoji con carita de estrellita. Bueno, muchas gracias. Mucha gente haciendo el aguante ahí. Bueno, estábamos escuchando a los Pirexia. En 1995 se juntaban los Pirexia desde su primer formación, amantes del punk, expresivos y protestantes. Se proclamaban a decir lo que les molestaba de esta sociedad, tocando temáticas que pocos proponían o que eran difíciles de que las abordaran. Aborto, derechos homosexuales, liberación animal y en contra de la discriminación. Hace muy poquito los Pirexia se reactivaron en las plataformas virtuales musicales y su disco Foto Instantánea, un fenómeno reciente, ya se puede escuchar online. Bien, o sea que es una banda que, quieran o no, por más que ha pasado el tiempo, han ido actualizando un poco sus redes a la hora de poder publicar. Exacto. Bueno, lo interesante de las bandas que sonaron hoy, y me falta una aún, es que todas se encuentran de algún modo vigentes, no solo en el recuerdo colectivo que nos acerca al escucharlos, sino que en lo que va de finales del 2019 y comienzos del este caótico 2020, hemos tenido gratas novedades de ellas. Y bueno, escucharlo seguro reactiva esa llamita del under noventero. Bien, y ya estamos para cerrar este espacio, ¿no? Sí, vamos a dar el resultado del sorteo. Bien, ¿quién es el ganador, ganadora de la noche? Bueno, se va a tener que comunicar conmigo y viceversa, en verdad, me voy a comunicar yo con ella. Con estatuitas Bang Bang. Estatuitas Bang Bang. Participó vía Facebook. Bien, se hizo acreedora a un tatú valor de 2.500 pesos que va a ser llevado a cabo por las manos de Catherine Borges. Mirá que la estamos haciendo trabajar. Exacto. Y ya prontamente cuando lo realicemos, ya lo vamos a estar publicando en las redes. Bien, antes de anunciar el último tema, quiero mandarle un saludo enorme al señor Fabián Vázquez y a toda la gente de Fuerzas Oscuros, porque bueno, es lo que viene, así que vamos arriba, Fabián. Bien, y voy a aprovechar también, si puedo, a mandar un saludo a todos los que me estuvieron haciendo el aguante, porque estaba muy nerviosa y tal, les agradezco haber estado ahí, estar escuchando los mensajes por Facebook, los comentarios, todo, muchísimas gracias. No quiero dar un nombre específico porque si no... sería... Porque no podés, porque... Claro, porque está. Tienes general. 300 personas, que yo no sé cómo hacer. Pero los quiero, la verdad. Muchas gracias, de verdad, de entero corazón. Genial. Bueno, los voy a dejar con La Sangre de Verónica, banda de punk formada en 1989, con más de 30 años ininterrumpidos. Se presentaron por primera vez en junio de 1991 y en el 92 editaron su primer demo. Banda icónica con un punk puro que varios recordamos con amor, quienes celebraron sus 30 años a fines del 2019. Banda que supe grabar en cassette y abrazarme a sus letras, los dejo con Agua Negra. Vamos arriba. Universos paralelos.